Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. La resurrección de los muertos. Acercándose a algunos de los saduceos, esos que sostienen que no hay resurrección, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno, que estaba casado y no tenía hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. Habiendo tomado mujer el primero, murió sin hijos. Y la tomó el segundo, y luego el tercero. Y del mismo modo, los 7 murieron también sin dejar hijos. Finalmente, también murió la mujer. Esta, pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: Los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo, en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido. Ni pueden ya morir, porque son como ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo ha indicado también Moisés, en lo de la zarza, cuando llama al Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Algunos de los escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Pues ya no se atrevían a preguntarle nada. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La resurrección de los muertos. El hombre y la mujer son personas, y las personas se dividen en hombre y en mujer, y eso es solamente para procrear y seguir la especie. Ese ideal unisex, de un solo sexo, es para fornicar con el mismo sexo y con el sexo contrario, porque no existe un solo sexo, existe la mujer o el varón. No os deis al engaño, y no os dejéis engañar. Solo habrá unidad de sexos en el cielo, donde nadie se dará en casamiento, porque con el cuerpo glorioso no hará falta procrear, ya que se procrea en la tierra, y en el cielo es para vivir, pasada la prueba de la vida terrena, para toda una eternidad. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.